Radio CIMAC. En México, la violencia contra las mujeres sigue siendo endémica y se encuentra cubierta por un manto de impunidad, lamentó la organización Human Rights Watch en su informe mundial 2009, en donde subraya, además, los constantes abusos que las fuerzas militares cometen en el país durante su participación en actividades de seguridad pública contra civiles. En el documento, la organización afirma que en nuestro país, las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual. Algunas leyes sobre violencia contra las mujeres son abiertamente contrarias a los estándares internacionales. La organización internacional subraya también la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se estableció en agosto del año pasado la constitucionalidad de una ley en el Distrito Federal que legaliza el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, lamentó que continúe penalizado en el resto del país. Los estereotipos de género, la pobreza y la desigualdad social crean expectativas muchas veces injustas e inalcanzables que propician en las familias inequidades, frustración, falta de libertad, violencia familiar y social, en particular contra las mujeres. Por eso, es necesario encontrar puntos de confluencia entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país para sumar esfuerzos y recursos que favorezcan la protección social de las familias y de todos sus integrantes. Así inicia el texto Familias en el siglo XXI, declaratoria de la Ciudad de México, dado a conocer al concluir los trabajos del seminario Familias en el siglo XXI, realidades diversas y políticas públicas, que reunió a 729 asistentes, en su mayoría mujeres, en el Colegio de México el 19 y 20 de enero de este año en la Ciudad de México. El texto, elaborado por el Comité Científico del Seminario, conformado por integrantes de instituciones académicas, de la sociedad civil, de organismos públicos nacionales e internacionales, destaca que la privatización y la pérdida de calidad de los servicios estatales han trasladado responsabilidades y riesgos de la esfera pública a las familias y a las personas, afectando de manera particular a mujeres y jóvenes. Familia Pasta de Concho se reunirá con integrantes del Parlamento Europeo la primera semana de febrero próximo para darles a conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno mexicano en contra de viudas y familias de los 63 de los 65 mineros fallecidos en Coahuila y cuyos restos continúan sepultados en el yacimiento, a un mes de que se cumplan 3 años del siniestro. Así lo informó Cristina Orebac, asesora de Familia Pastas de Conchos, organización integrada por viudas, familiares y asociaciones no gubernamentales de derechos humanos. Por otro lado, espera que en la próxima reunión con representantes del Parlamento Europeo, se espera que a través de la presión internacional el caso se resuelva de manera justa. Durante la reunión se abordarán, además del siniestro, la negativa de las dependencias gubernamentales para hacer justicia, el tema de las presiones y las agresiones que por su calidad de defensores de derechos humanos han sufrido Cristina Orebac y Manuel Fuentes, también abogado de Pasta de Conchos. Cabe mencionar que en el ámbito internacional, además de la próxima cita con eurodiputados, la Organización de Viudas y Familiares de los Mineros Caídos elabora el documento sobre el caso que llevarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de culminar el primer trimestre del año. En tan solo 15 días, 6 mujeres han sido asesinadas en el estado de Tamaulipas, las dos últimas acribilladas a balazos en el municipio de Río Bravo. A pesar de que la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Tamaulipas fue aprobada desde junio de 2007, dicha ley recapitula los conceptos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y diversa de la que pueden ser víctimas las mujeres, como lo señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como sus concepciones de violencia familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional y feminicida. Sin embargo, mientras continúan ocurriendo feminicidios, la Procuraduría de Justicia del Estado, a cargo de Jaime Rodríguez, ha desaparecido oficialmente las estadísticas de los crímenes de mujeres.